Federación Universitaria Local Full, secretario ejecutivo José Chura, para que empiece con la conferencia. Oh, y ahora, el complemento. Ya los micrófonos. Ya. Bien, muchas gracias, hermanos, hermanas de las distintas redes de comunicación. Saludarles ante todos ustedes. Sobre todo la entrada, doceava entrada que tenemos en esta riqueza universidad que está produciendo la cultura, sobre todo, rescatando los valores y los principios de nuestros antepasados, y creo que de alguna manera la universidad está consolidando en ese escenario, no simplemente bailar y bailar, sino que también esperamos que también nuestras autoridades nacionales, departamental, sea municipal, que nos puedan dar esa cobertura, realmente esta juventud, la riqueza, belleza que lo van a demostrar el día sábado 2000 de esta gestión. Bueno, ¿cuántas folcloristas van a participar? ¿Ha habido demanda? ¿Cómo ha sido la gestión? Evidentemente ya se consolidó como universidad que tenemos 35 carreras, que los 35 carreras que están en esta participación en esta carrera cultural. Ya, bueno, en principio saludar a la audiencia y teleaudiencia de la Ciudad del Alto, la Ciudad de La Paz y las provincias. La Universidad Pública del Alto se viste de fiesta. Este sábado estamos presentando la 12ª entrada universitaria folclórica con la participación de docentes, estudiantes, administrativos de las 35 carreras existentes en la Universidad Pública del Alto, tanto en la sede central como en las provincias. En ese sentido, invitamos a toda la población de la Ciudad del Alto, de La Paz y las provincias, a que puedan participar, a que puedan disfrutar de la belleza folclórica que tenemos como Ciudad del Alto y las provincias. Invitamos tanto a jóvenes, estudiantes, señoritas, colegios, otras universidades, para que puedan ser partícipes de esta entrada universitaria. También indicar que el objetivo de la entrada universitaria es revalorizar nuestras prácticas culturales, en este caso nuestras danzas autóctonas como folclóricas. En ese sentido se estarán presentando muchas danzas y algunas danzas, por ejemplo, que se han ido perdiendo en el tiempo, el caso de los huititis, asimismo la tarqueada, y muchas otras más. ¿De dónde va a ser el recorrido? El recorrido que se ha delineado está desde todo el recorrido de la avenida Juan Pablo II, iniciándose en el complejo Villa Esperanza, terminando en la FAB. ¿Qué hora comienza? Empezamos a las 7 de la mañana y hasta que concluya más o menos anocheciendo. ¿De qué manera están previniendo ustedes el consumo excesivo en algunas oportunidades de bebidas alcohólicas? Sí, como universidad estamos plenamente de acuerdo que, como es una entrada universitaria y además con estudiantes que son jóvenes, de ninguna manera se va a permitir las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces tenemos comisiones organizadas ya. Entonces ellos estarán controlando tanto el recorrido, asimismo el consumo de las bebidas alcohólicas. Bueno, ¿qué tipo de danza se va a presentar este día? Sí, aquí el director de Disbet podría informar. Si me permite, por favor, ¿de qué manera está coadyuvando la alcaldía? ¿Solamente con la intendencia para el control del consumo de alcohol? ¿O de qué otra manera está brindando la colaboración en el gobierno municipal de la Ciudad del Alto? Sí, agradecer también al gobierno municipal del Alto, nos está cooperando, está coadyuvando en nuestra entrada universitaria. Asimismo, hemos tenido un apoyo fundamental, no podemos desmerecer, entonces también agradecemos a ellos y también están invitados a participar los miembros de la honorable alcaldía municipal del Alto. Gracias. La arquitecta Nancy Mamani va a explicar cómo está colaborando la alcaldía para este evento. Ella es secretaria general. Micrófono, por favor. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Evidentemente nosotros como municipio está apoyando, ¿no?, a la entrada universitaria que está organizando la UPEA. La alcaldía municipal evidentemente está apoyando, ¿no?, a esta entrada universitaria a la UPEA, justamente, ¿no?, incentivando porque es una expresión, ¿no?, folclórica que justamente nosotros como alteños tenemos que apoyar, porque se trata de miles de jóvenes alteños, ¿no?, que están participando en esta entrada. El municipio está justamente apoyando aquí a esta entrada, uno con los baños móviles. Tenemos también expresiones gráficas que se le va a hacer entrega para tal vez un poco incentivar, ¿no?, para la participación, también con la limpieza y con la seguridad para el día de la entrada, que se va a coordinar con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. También estamos coordinando con la policía para que haya efectivos policiales. ¿Cuántos funcionarios van a estar en este día? Por parte de Seguridad Ciudadana, por lo menos vamos a tener unos 50 efectivos, ¿no?, guardias municipales. Para los que deseen, también tenemos el spot. Mi nombre es Nancy Mamani, secretaria general de despacho. ¿Nos pueden dar espacio para hacer la presentación del spot, por favor? Sí, gracias. Por favor. Los que deseen pueden. Fueron las palabras de Nancy Mamani y a continuación se presenta el spot de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto. Presentación oficial del spot publicitario de la Universidad Pública del Alto. A continuación dialogamos con Nancy Mamani, quien es secretaria general del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. A ver si podemos conversar también con ella, ¿no?, sobre estos detalles que vienen realizando en la para la organización de la 12ª entrada folclórica de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto. Nancy, por favor, muy buenos días. Quisiera que nos cuentes, ¿no?, un poquito, ¿no?, de qué manera el municipio está coadyuvando para que esta entrada folclórica de la Universidad Pública del Alto, bueno, se desarrolle con total impecable, ¿no?, actividades. Bueno, cuéntanos estos detalles, hermana Nancy. Bueno, justamente, ¿no?, el municipio está apoyando a la UPEA para esa entrada folclórica, ¿no?, que se está preparando. El municipio está con toda la predisposición porque se trata, ¿no?, de una expresión cultural que nosotros debemos apoyar, porque justamente son los jóvenes alteños, pues, ¿no?, de nuestra ciudad que están participando. Y la alcaldía, pues, va a apoyar con los baños móviles, pues tenemos expresiones gráficas y también con la limpieza, ¿no?, y efectivos municipales, los guardias municipales, porque justamente, ¿no?, tenemos que prevenir un poco que se haya el consumo alcohólico, ¿no?, sobre todo que sea esto una entrada folclórica sana, sobre todo para todos los jóvenes, también para la población. Claro que sí. Desde gestiones anteriores, hermana Nancy, si se puede venir, se venía hablando, ¿no?, esto en Santa Cruz ya tienen el cambódromo, en el Oruro ya tienen el folclódromo, en La Paz se está apuntando también a contar con un espacio netamente para estas actividades festivas. En la Ciudad del Alto, ¿cómo estamos con esta situación? Había incluso una normativa donde en vías públicas no debe de haber manifestaciones culturales, para impedir, ¿no?, la libre tránsito de los vecinos, vecinas. Bueno, tenemos entendido que la entrada folclórica también se va a desarrollar nuevamente en la avenida Juan Pablo II. ¿Qué medidas están tomando, qué precauciones tal vez? No, justamente no se tiene tal vez previsto, como se ha mencionado, ¿no? un lugar o una avenida, ¿no? Para que se haga este tipo de actividades, que también a la vez es pues importante, ¿no? Porque también hay que incentivar, ¿no? a esta nuestra cultura, como son las danzas folclóricas. Pero yo creo que más adelante se va a tener que pensar, porque esto es pues muy nuestro, ¿no? De aquí del Alto, como de Bolivia, que tenemos muchas danzas diversas, ¿no? Por el cual es nomás un motivo para que se pueda ver en qué avenida o algún lugar específico, ¿no? Sea para que se haga este tipo de actividades de entradas folclóricas. ¿Será prioridad para el municipio o es solamente un anuncio? Bueno, por el momento es un anuncio, ¿no? Porque justamente ahorita viendo esto, porque hay prioridades más principales tal vez que necesita la ciudad del Alto, pero también se puede ver paralelamente para más adelante de qué manera se puede ver, ¿no? Estos espacios para estas actividades. Sí, claro que sí. En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿cómo se está redoblando el trabajo? Justamente, ¿no? La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana va a replegar, ¿no? Efectivos de los de la Guardia Municipal para ese día, justamente para que haya el control, ¿no? Sobre todo para que no haya bebidas alcohólicas, sea una entrada sana. Muy bien, quisiéramos dejarle el micrófono también para que convoque a la ciudadanía, invite, ¿no? A este evento importante, ¿no? De nuestra ciudad. Justamente, ¿no? Para tal vez invitar a todos los la población de nuestra ciudad del Alto para que participen, ¿no? Para que vayan a ver la entrada universitaria, porque son nuestros jóvenes, ¿no? Que están haciendo esta actividad. Y también, ¿no? Recalcar tal vez a los papás, que siempre por ahí empieza, ¿no? Para un poco recomendar a los hijos, a los jóvenes, que esta entrada lo hagan de una actividad sana, sin bebidas alcohólicas, y que lo pueda hacer una diversión, ¿no? Para todos nosotros, y también apoyar como ciudadanos a esta expresión cultural que tenemos. Claro. Fue el diálogo sostenido con Nancy Mamani, secretaria general del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto.